quisiera decir. La piratería radial es un delito. Está penada y sancionada. Si usas el espectro radioeléctrico sin autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o anuncias en radios ilegales, puede ser encarcelado hasta 8 años por hurto agravado, recibir una multa de hasta 50 unidades impositivas tributarias, perder tus equipos y ser procesado penalmente. Con la piratería radial, todos pierden. No juegues a la radio. Evita multas y sanciones. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta emisora y Perú Radios, trabajando por una mejor radiodifusión en el país. Mira, esta Navidad, la Copacto Cache te trae la oportunidad de hacer realidad tus sueños. Amplía tu línea de productos y aumenta tus ventas con tasas preferenciales, con un trámite simple y sin complicaciones. Remodela tu vivienda y transforma tus espacios. Invierte en activos fijos y asegura tu futuro. Todo es posible con la super campaña navideña 2024 de la Copacto Cache. Compra de deuda, facilidades de pago y mucho más. Esta Navidad, dale el mejor regalo a tu vida. La cooperativa Tocache financia tus sueños, regala felicidad. Para mayor información, visita nuestra red de agencias en las regiones de Huánuco y San Martín. Copacto Tocache, tu cooperativa. Atención Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso y Aucayacu. Llega la gran campaña de salud natural de Laboratorio Natura Vital Medi. En Tocache estaremos atendiendo del viernes 11 al jueves 17 de octubre. En Uchiza, del viernes 18 al miércoles 23 de octubre, en el auditorio de la parroquia. En Nuevo Progreso, del viernes 25 al martes 29 de octubre, en el frontis del mercado La Explanada. Y en Aucayacu, del miércoles 30 de octubre al lunes 4 de noviembre en la Plaza de Armas. Lleve su tratamiento natural y efectivo para el cerebro, cansancio mental, hígado, riñones, corazón, pulmones, estómago, colon, reumatismo, artritis, osteoporosis. Separa tu consulta con el doctor naturópata Albino Chepe al 954-810-013. ¡Los esperamos! Fashion Music, de lunes a sábados, de 8 a 12, por Radio Mira FM 93.1 MHz. Ocho y seis. Cuando Radio Mira está en el aire, es diferente a todas.